comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, le presento a Sabrina Lastman, cantante, creadora y educadora nacida en Montevideo, Uruguay. Sabrina se mudó a Israel en 1999 y desde 2005 reside en Nueva York. Fue seleccionada para participar en el taller de formación profesional Monk on Monk, obras vocales de Meredith Monk, organizado por The Will Music Institute en el Carnegie Hall, presentándose en el Sankel Hall, Carnegie Hall, en enero del 2006. Ha tocado en la Sociedad de Guitarra Clásica de la Ciudad de Nueva York, el Instituto Reina Sofía, el Teatro Martín y Sigal, el Café de la Calle Cornelia y el Jazz del Callejón del Blues, entre otros. Ha actuado con Tali Roth Trio, Pablo Aslán, Fernando Otero, José Pedro Veledo, Jorge Camiroaga, Gustavo Casenave, Pedro Giraudo, Emilio Sola, David Silliman y Don Harris, entre otros. En 2006, Sabrina realizó una gira por Israel con Fernando Otero y Leo Reutemann. En 2006 y 2007 actuó en Uruguay junto a Andrés Bedó, Roberto De Bellis, Jorge Trasante y Pablo Soma, presentando su proyecto Los Pliegues del Alma, declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura y Educación de Uruguay. Muchas actuaciones a nivel de todo el mundo y registros musicales, distinciones que engalanan su trayectoria. Ha trabajado en varias presentaciones con bailarines, artistas y músicos en Uruguay e Israel, centrándose en la relación entre voz, texto y movimiento. En Montevideo, Sabrina estudió teoría musical y voz con Yolanda Pedemonti, Laura Balanzano y Jorge Schellenberg. Estudió danza clásica y contemporánea con Ibis Longo, Emma Heberli, contradanza y Gustavo Collini en Argentina. Fue miembro de varios grupos vocales, trabajando en estilo de música tradicional judía, candombe, gospel y jazz, actuando en la Sala Verdi, el Museo de Arte Precolombino, Agadu, Espacio de Arte La Colmena y el Centro Cultural de España, entre otros. Fue solista en el reconocido Coro Uppsala de Montevideo y participó en la creación de coreografías colectivas, participando en presentaciones interdisciplinarias con bailarines y poetas en una variedad de festivales, como por ejemplo el Festival de Poesía Joven, la Bienal Integran 2, Festival Todo Danza y Festival Insomnia. Hoy quiero ofrecerle su disco Sesiones de Candombe Jazz, proyecto de música creativa que fusiona elementos de música latinoamericana y jazz. Este refleja las influencias que Sabrina ha recibido en los diferentes países donde ha vivido: Uruguay, Israel y los Estados Unidos. Sabrina expande las posibilidades de la voz, hilando una variedad de sonidos, colores y texturas. Escucharemos a Sabrina Lastman desde su disco Sesiones de Candombe Jazz del 2011, la canción Color de Arena, con letras del poeta y escritor de Tacuarembó, Uruguay, Washington Benavides, y música de la propia Sabrina Lastman. Tus ojos color de arena. tus ojos color de arena. Yo soy un hombre sereno, pero el amor no seré. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Francisco Villa, trovador y activista chileno, que ha desarrollado una labor ininterrumpida desde 1984, ligado al circuito universitario, al mundo cultural, al de la defensa de los derechos humanos, al de los medios de comunicación alternativos y en especial al de organizaciones y movimientos sociales y político-progresistas. Hijo de profesores, su formación lo hizo tomar temprana conciencia de lo que sucedía en el país bajo la dictadura, cuando él empezaba su carrera universitaria y musical. En 1985 empezó a circular por el ambiente de peñas y cafés orientados a la resistencia cultural. Su primer logro netamente artístico fue en el Festival Violeta Parra en 1987 y luego en el emblemático Encuentro Internacional Chile Crea. Su trabajo ha sido definido como una obra de gran fortaleza conceptual, revelando una cosmovisión lúcida que determina un amplio arco temático plasmado en una obra poética y musical de alto vuelo, con una guitarra interpretada con gran sensibilidad que determina una atmósfera propia sobre la cual su voz cobra una particular fuerza interpretativa. Tiene una discografía importante de calidad interpretativa y dialéctica, de madurez intelectual y política. Ha recorrido innumerables veces toda la región de su extenso país, además de Latinoamérica, Europa, Canadá y Estados Unidos, recibiendo importantes reconocimientos por su trabajo artístico y su compromiso como activista social y político. Hoy he elegido su disco En la medida de lo posible, registro que suma 13 canciones que con profundidad, ironía, épica, amor, humor y cotidianeidad da cuenta del espíritu crítico y el universo íntimo de un artista que ha encontrado en las vetas de la poesía y de la guitarra las herramientas que le ha permitido perfilar una obra robusta, una arquitectura que ha levantado ladrillo por ladrillo a través de 4 décadas ininterrumpidas de oficio. Escucharemos a Francisco Villa desde su disco En la medida de lo posible del 2022, la canción El alma del alma mía, una declaración de principios y una introspección sincera. Retoma entonces acá la canónica distinción entre el alma y el cuerpo con un cambio de perspectiva. Aquí la desorientada puede ser el alma, no se sabe qué cuerpo habita, y militando con artistas, herejes y marabuntas, no es bienvenida en el paraíso institucional. Aquí se manifiesta la vocación marginal del artista con un matiz de humor que parece anular todo, resentimiento y además, digamos que un estoico Villa que está haciendo de la entereza y la consecuencia un leitmotiv con la hondura que siempre ostentó. No sabe qué cuerpo habita, no sabe, no. Y suele fugarse sin darse por aludida, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía no entiende de economía ni religión, y orbita borracha de noche y de poesía, escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía padece, no cabe duda, de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. Corriente ni Mastercard, no goza de superávit ni regalías, el trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma del alma del alma del alma mía no es grata en el paraíso institucional, proscrita por vaticanos, la mal parida se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrat. El alma del alma mía padece, no cabe duda, de amor a primera vista, te canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. El alma del alma del alma del alma mía, seguro es que tras firmada su libertad retorne de vez en cuando a purgar más días por darle algún susto a un cura o a un general. El alma del alma del alma, el alma del alma del alma, el alma del alma del alma, del alma mía. Canto y la palabra.